Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura de junio 3 a Segunda de Reyes, del capítulo 5 al 8. Enfermedad de Naam. Naam, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo puso para darle victoria a Siria, pero aún Naam era un hombre importante y poderoso, sufría de la lepra. La lepra siempre en el Viejo Testamento es un símbolo de pecado. La lepra es una enfermedad muy misteriosa. Nadie sabe, uno, cómo se contrae. Dos, nadie sabe cómo la persona, cómo el virus crece en el cuerpo. Y tres, no hay cura para la lepra. Ahora, si la tecnología han descubierto maneras de suprimirla un poco, y hay gente que tiene lepra que no llega a vivir mucho tiempo, así como hay gente que tiene VIH y hay muchas toma muchas medicinas para que no tenga SIDA, ¿no? Y otra cosa de la lepra es que la lepra, una gente leprosa pierde muchas partes de su cuerpo. Y mucha gente pensaba, bueno, antes pensaba que la lepra era algo que se podría la piel, ¿no? Que mataba la piel y se podría. Pero lo que pasa muchas veces con la gente que tiene lepra es que la lepra ataca a los nervios de los dedos, de los pies, de la cara. Mata los nervios, so la persona llega a perder todo sentido de dolor. Y llega tiempos donde la persona se rasca, se topa en algo, y como no siente dolor en esa parte del cuerpo, puede hacer que se arranque el pedazo sin él saber, ¿no? Yo antes trabajaba en un hospital cuando estaba en la high school, y había mucha gente que sufrían derrames cerebrales, que se les paralizaba parte del cuerpo. Y nosotros, yo trabajaba en el departamento de física, physical therapy, y teníamos que amarrarle a esta gente las manos en lo de arriba de la wheelchair, porque muchos de ellos, si no se daban cuenta, como habían perdido todo el movimiento de la mano, algunas veces no sentían nada en esa parte del cuerpo, y metían la mano en el rail del wheelchair o de la silla, y se agarraba, se prensaban los dedos y no se daban cuenta que se estaban prensando, y seguían y se lastimaban mucho, ¿no? So, por eso es que la Biblia es un significado del pecado, porque el pecado, como dijo un hombre sabio, el pecado siempre quiere ser tolerado, ¿no? Siempre el pecado se mete y quiere que lo tolere de alguna manera, que de alguna manera que usted comience a aceptar cosas que por algunas veces son pequeñas, pero llegan a crecer por dentro, ¿no? Y como dijo el Nuevo Testamento, es como yeast o como levadura en el pan. Un poquito de levadura basta para levar todo el pan, ¿no? Y el pecado algunas veces mata nuestros sentido espiritual, y llegamos a hacer cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo, como Sansón cuando estaba ya lo habían rapado del pelo. Él dijo que no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había ido sobre él, y es lo mismo, no se da cuenta uno de que el Espíritu Santo ya se ha ido de nosotros y comienza a hacer cosas que son malas para la vida de uno, ¿no? So, este hombre era muy valiente, aunque a pesar que era su lepra. Yo creo que una de las cosas que este hombre usó mucho, dice que Dios le dio la victoria, pero yo me imagino que este Naam peleaba las batallas como que él no tenía sentido de no tenía nada que perder, ¿no? Él sabía que iba a morir y peleaba con todo su corazón, y le importaba, ¿no? Su vida le importaba un poco, ¿no? Y la palabra de Dios habla también de morir uno mismo y vivir para Cristo. Cuando nosotros tratamos de preservar lo que somos nosotros, entonces algunas veces nos olvidamos de vivir en Cristo, ¿no? Nos ponemos yugos muy pesados que queremos levantar nosotros mismos por nuestra propia fuerza y no nos entregamos a la voluntad de Dios, no nos entregamos a lo que Dios puede hacer por nosotros. So, yo creo que este hombre, eso es lo que le hacía. So, vaya usted y viva para Dios. Yo le he dicho que nosotros somos un ministerio muy pequeño, pero nosotros queremos hacer lo mejor para Dios y lo queremos hacer gratis. ¿Me entiende? No queremos ponerle un yugo a la gente que no pueda llevar. Yo le digo, Dios, apártame de eso. No quiero llegar a un punto donde si crecemos, que lleguemos a que mándeme la ofrenda, que mándeme esto aquí, aunque no estoy criticando a la gente que lo hace, porque dice la palabra de Dios que todo obrero es digno a su paga, ¿no? Pero llegamos a un punto que nos enfocamos mucho en lo material y dejamos de pelear la batalla que se tiene que pelear, ¿no? Sacrificándose uno mismo, en todo, ¿no? Como dijo Salomón, Señor, no me des mucho porque puede ser que me olvide de ti y diga, pues no hay Dios, pero tampoco no me des poco porque puede ser que me que te maldiga porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. En un año de los ataques que había en el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser servidora de la esposa de Naam. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, él podría quitar la lepra a Naam. Naam se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita. Algo aquí también que no se le da crédito a esta niña que fue capturada, ¿no? La niña le fue testigo del poder de Dios, ¿no? Y no se le da mucho crédito, porque la razón por qué Naam va y es convertido a Dios, porque al final Naam viene a ser seguidor del Dios verdadero, ¿no? De Jehová que se conocía en ese tiempo. Si tan solo mi señor conociera el profeta que vive. Ok, discúlpeme. Ella pasó a ser servidora de la esposa de Naam. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naam. Naam se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita, y el rey de Siria le dijo: veo ahora que yo le mandé una carta al rey de Israel. Así que Naam se fue a Israel, llegó de regalo a 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudadas de ropas. Naam llegó a la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sierva, la presente para hacerte saber, sirva la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naam para que lo cures de lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y dijo: ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande una carta para que lo sane de lepra. Fíjense bien lo que quieres atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naam venga a mí y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Y yo creo que siempre Dios anda buscando una oportunidad de testificarle a la gente que no conoce de Él, con estos hechos así, ¿no? Que gente llegue a ver la gloria de Dios en las acciones de usted. Pero aún ahí mismo, en el Nuevo Testamento, dice que los inconversos blasfeman el nombre del Señor por culpa de las acciones del cristiano, ¿no? So, de las dos formas, siempre tenemos que cuidar nuestro testimonio. Entonces Naam fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel y quedarás puro y limpio. Naam se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor tu Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habana y el Fatal son mejores que todo el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naam se enojó mucho y dio media vuelta para irse, pero los siervos de Naam fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo ha razón ahora que solo le dijo lávate y quedarás puro y limpio? Así que Naam hizo lo que el hombre. Yo creo que Elías hizo eso porque ni salió a ver al hombre, porque yo creo que no quería que Amán se diera la impresión de que el profeta es el que tenía el poder, ¿no? Sino que era Dios es el que daba el poder a Eliseo para saltar, para salvar. Vamos a seguir leyendo. Así que Naam hizo lo que el hombre de Dios había dicho, bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Naam y su gente volvieron para ver. Al hombre de Dios se detuvo ante Eliseo y le dijo: Mira ahora, sé que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto el de Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: Yo sirvo al Señor, te aseguro como vive el Señor que yo no aceptaré ningún regalo. Naam trajo de obligar a Eliseo que acepta, trató de obligar a Eliseo que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naam dijo: Si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que me dé tierra para llenar la carpa de mis dos mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente ni ofrecer ningunos a otros dioses, solo ofreceré sacrificios al Señor. Para llenar, si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que me dé tierra para llenar la carpa de mis dos mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios. No sé exactamente lo que quiere decir con eso. Solo ofreceré sacrificios al Señor. Ahora, ora al Señor para que me perdone esto. Cuando en el futuro mi Señor el Rey vaya al templo de Dios Rijón para adorarlo, el Rey quedará apoyándose en mí, así que tendré que arrodillarme en el templo de Rimón. Te ruego que pidas al Señor que me perdone cuando me toque hacer esto. Entonces Eliseo le dijo a Naam: Ve en paz. Naam se fue del lado de Eliseo y había recorrido una distancia no muy larga cuando Gehazi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo: Mi señor se despidió de Naam el sirio sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como el Señor existe, que iré tras él al ver que consigo de él. Entonces Gitse corrió tras Hamán. Naam vio que alguien lo seguía, se bajó del carruaje para encontrarse con Ginzi. Naam le dijo: ¿Está bien todo? Ginzi le dijo: Sí, solo está bien. Mi amo me mandó a decirte esto. Mira, dos jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales 3.000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Naam convenció a Nahel que se llevara la plata, puso las 6.000 monedas de plata en las dos bolsas y le dio mudas de ropa. Naam les entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Ginzi. Al pasar la cima del cerro, Ginzi le recibió todo a los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Ginzi entró a hablar con su amo Eliseo y le dijo a Ginzi: ¿A dónde fuiste, Ginzi? Ginzi le contestó: A ninguna parte, Eliseo, le dijo a Ginzi. Mentira. En mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Ahora tú y tus hijos co contraerán la enfermedad de Naam, siempre tendrán lepra. Desde el momento que Ginzi salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Quedó aislado de toda la comunidad. No, él no podía llegar a su familia porque, no obstante, usted tenía lepra, lo sacaban de los muros de la ciudad, y usted vivía en los basureros, ¿no? Porque normalmente ahí es donde se reunían todos los que estaban afuera a ver qué encontraban de comida, o se juntaban de lugares donde no había gente sin lepra. Todos los que se reunían eran gente con lepras, y si venía alguien desde lejos que no tenía lepra, ellos tenían que gritar: impuro, impuro, impuro, para que la gente se apartara de donde ellos estaban, ¿no? Vamos a leer el capítulo 6. Los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo: el lugar donde nos estamos quedando ahí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y cada uno traiga madera. Construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó: vayan pues. Uno de ellos le dijo: por favor, ven con nosotros. Eliseo le dijo: muy bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Al llevar al río Jordán comenzaron a cortar la madera, pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y le gritó: ay, señor, era una hacha prestada. Y el hombre de Dios le dijo: ¿por dónde cayó? Y el hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua. El palo hizo que la hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo: agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. Interesante, ¿no? Y va en contra de todas las leyes que nosotros conocemos, ¿no? El hierro no flota. Y nos deja demostrar de lo que es el mundo ahora, ¿no? Yo me acuerdo haber leído de una persona que escribió que en el futuro vamos a poder gozar de cosas que nada más los reyes los tenían en tiempos anteriores, ¿no? Antes, el hierro o el acero también era un metal que no toda la gente lo podía tener porque era muy caro, ¿no? Porque tenía alguien que primero buscar el metal y después mezclarlo con carbón para hacer el acero, ¿no? Que en ese tiempo no se conocía el acero, sino que nada más el metal. Pero tiempos japoneses sí se conocía el acero, ¿no? De eso hacían las espadas de samurái que tenía, ¿no? Pero tenemos muchas cosas ahora que no teníamos antes, ¿no? El Naam traía 10 vestiduras, ¿no? En esos tiempos la gente nada más apenas tenía una vestidura, ¿no? Y era algo bien simple, era de oveja y no, normalmente era blanco, sin color, sin nada, porque era más caro. Dale color, mucha de la gente pobre era blanco el color, no la túnica que traía. Hay mucha gente que le ponía un poquito de color aquí y otro, pero nada más la gente rica se vestía de color, o la gente que tenía dinero. Otra cosa también, hay gente en este mundo, en lo actual, que no tiene 10 mudadas, apenas tiene zapatos, ¿no? Y los zapatos, especialmente para los niños, es muy triste porque como el niño crece muy rápido, el zapato, le compran un zapato este año y el otro año ya no le queda porque el pie está más grande, ¿no? Solo que muchos de ellos hacen, les cortan la punta de los dedos, eso se les salen todos los dedos por fuera hasta que pueden comprarle otro par de zapatos a los niños. Créase afortunado de crearse en este país, tenemos todo lo que queremos desear y más, ¿no? Somos gente de que Dios ha bendecido mucho, y que siga bendiciendo este país, ¿no? Oremos para que no haya cabido el aborto, no haya cabido la homosexualidad, no haya cabido a pecados que quieren ser tolerados siempre, pero hay que ponerse dispuestos, no políticamente, sino que orando a Dios y decirle que seas tú Dios el que limpie nuestro país de todas esas impurezas, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Disculpe que ya me perdí. Ok. Vamos a leer. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con sus consejeros dijo: en tal y en tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel, Eliseo. Le dijo: ten cuidado, no pases por ese lugar porque los sirios están escondidos allí. Y el rey de Israel advirtió a los hombres del lugar en lo que el hombre de Dios le había indicado, y así salvó a varios hombres. Debido a eso, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y le dijo: ahora aquí están peleando otra vez con los sirios, pero no se menta otra vez Naam. Como que se pierde del paraíso, ¿no? Dígame, ¿quién de entre nuestros está a favor del rey de Israel? Y tampoco no se habla de Naam, ¿no? Porque si el rey de Sirio hubiera sospechado de Naam, pero no se habla ni no sé qué le pasa, ¿no? Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor, el rey ninguno de nosotros es su espía. O tal vez el oficial que le contestó fue el mismo Naam. Mi señor, el rey y el rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. Y el rey de Siria ordenó, vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria, Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Y llegaron en la noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa, vio un ejército rodeando el país con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo. Otra cosa también es que aquí un tiempo ha pasado, porque él tiene otro siervo ya, Eliseo. Y quizás Natán ya estaba muerto, ¿no? No creo, pero ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo, no tengas miedo, el ejército que lucha con nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo, donde entonces él oró al Señor y le dijo, te pido que deje ciega a esta gente. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le había pedido, dejó ciego al ejército sirio. Eliseo le dijo al ejército, va por el camino equivocado. Esto no es la ciudad correcta, sígame que yo les llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. El Señor entonces abrió los ojos y el ejército sirio vio que estaban en la ciudad de Samaria. Y el rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo, los mato, padre mío, los mato. Eliseo respondió, no los mates. ¿Acaso vas a matar a gente que capturaste en guerra con la espada y con tu arco? Dales pan y agua y que coman y beban y regresan a la casa de su amo. Y el rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandó de nuevo a su amo. Los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, rodeó y atacó las ciudades de Samaria. So, Ben-Hadad y este sirio lo vamos a ver también en con Acaz, y no sé si es el mismo Ben-Hadad, porque en este tiempo ya Acaz murió y hasta su hijo ya murió. So, no sé si es el mismo Ben-Hadad que se habla que hizo un trato con Judá y atacó a Israel. Israel salió a defenderse, si se acuerdan, y Judá usó todos los materiales para reconstruir y fortificar sus ciudades. No sé exactamente si este es el mismo rey. Voy a tratarlo de buscarlo ahora cuando tenga un tiempito libre. Muchas veces los hijos se llamaban como los padres, como en César, hay muchos Césares, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, o tal vez ya el otro rey murió, ya tal vez estaba más enfermo, ¿no? Porque en el capítulo 5 vemos cómo el rey de Siria, pues si vemos el capítulo 5 otra vez, Naam, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria, pero aún Naam era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. No sé si era Ben-Hadad que manda a Naam a que fuera curado, y por qué después Ben-Hadad lucha contra Israel, no sé. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir donde estamos. Después de todo esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y rodeó y atacó las ciudades de Samaria. Los soldados no permitían que nadie entrara en la ciudad con los alimentos, por eso hubo una gran escasez de alimentos en la ciudad. Fue tanta la hambre que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata y dos tazas de estiércol se vendían por 5 monedas de plata. Y el rey de Israel estaba caminando por el muro en la ciudad y escuchó una mujer que gritó, mi señor rey, por favor ayúdame. Y el rey de Israel le dijo, si el señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva. Enseguida el rey le preguntó: ¿pero qué pasa? Ella dijo: esa mujer me dijo, dame un hijo, nos lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío. Así que hervimos a mi hijo y nos los comimos. Al otro día le dije, dame tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que le dijo, la mujer rompió su vestido mientras caminaba por el muro. La gente vio que llegaba como vio que llevaba como ropa interior la ropa áspera, que significaba que estaba triste. So, andaba la ropa áspera debajo de la ropa del rey, ¿no? Y que es algo significante, porque normalmente se ponían la ropa áspera para que todos la vieran, del arrepentimiento que ellos que él sentía, ¿no? Pero él llevaba la ropa común sobre bajo la ropa áspera, ¿no? So, que nos quería decir que no quería que la gente, mucha gente tenemos, no nos vamos a decir, tenemos mucho orgullo a lo que estamos pasando, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona de que a mí no me gusta decir los problemas que estoy pasando, porque muchas veces no tengo confianza de la gente que digo, y algunas veces es una cosa sabia. Usted, como dijo Proverbios, si se acuerda, que dijo que hay amigos y hay amigos que se le confía lo que uno está pasando, ¿no? Y es lo mejor que hacer, ¿no? Porque hay personas que les gusta mucho el ministerio de la comunicación, ¿no? Y hay, usted sabe, para esas personas hay algunas cosas que usted puede hacer. Primero, si alguien llega a decirle un chisme, pregúntele quién le dijo el chisme, primero, ¿no? Segundo, pregúntele del chisme y pregúntele a la persona, ¿has ido tú a la persona y le has preguntado o le has dicho a... ¿por qué se habla de lo que se habla de ella? Dos. O tres. Si persona no ha ido a eso, dígale, te puedo usar a ti como referencia para, si quieres saber otra gente, decirle lo que tú me has dicho. Y le aseguro que esa persona no le va a querer contar nada más, porque el chismoso nunca quiere que lo encuentren. No, él quiere siempre estar, nunca quiere que se sepa que él es el chismoso, porque él mismo sabe que es detestoso lo que está haciendo. So, él no quiere que se dé cuenta que él es el que anda rodeando todo el chisme, ¿no? Son cositas que puede hacer. Dos, si usted tiene un amigo, yo tengo amigos que los quiero mucho y I love them to death, pero yo no les puedo confiar nada porque son como... Como dijo, son como pajaritos con la boca abierta, ¿no? Puro canta y canta y canta y canta. Y yo los quiero mucho, pero no les tengo confianza. Y tal vez alguna vez les tuve confianza, pero me perdieron toda mi confianza. Que sí está bien, ¿no? Hay que siempre tratar bien a esas personas y no contarles más de nada de lo que le pasa, ¿no? Porque una lo exageran todo y lo devuelven y hacen, ¿me entiende?, lo que ellos quieren de lo que ellos saben, sepan, ¿no? Son cositas así que yo creo que nos va a ayudar, como le dije, si esto es una de las personas que es bien emocional y necesita confiar en alguien, búsquese un amigo que de verdad le mantenga sus cosas y que no, dando usted la vuelta, se lo diga a la otra persona. Y muchas veces estas personas chismosas no lo hacen por maldad, sino que muchos de ellos, si es hombre, están casados y se lo dicen todo a la esposa en la noche, no tienen que conversar, se lo dicen. La esposa no está bajo el mismo, no siente la misma respeto que tal vez el esposo siente como su amigo, se lo dice a otra persona, se lo dice a otra persona y ahí se acabó todo. Tenga mucho cuidado. Yo no sé por qué estoy hablando de eso, pero si le cayó la piedra a alguien. I'm just playing. Okay, antes de que llegara el mensaje, Eliseo le dijo a los ancianos: miren, aquel hijo de asesino me manda a alguien para co cortarme la cabeza. Oh, disculpe, ya me pasé. Okay, cuando rey escuchó lo que dijo, la mujer rompió su vestido mientras caminaba por el muro. La gente vio que llevaba como ropa interior la ropa áspera, que significa que estaba triste. Y el rey le dijo, no, él no quería saber la gente que él estaba triste. Y el rey le dijo, que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, antes de que se acabe este día. Hay un proverbio que dice que la gente comete errores y después le echa la culpa a Dios, ¿no? Y este rey, él es el que comete el error y ahora le echa la culpa al profeta de Dios. Y el rey mandó un mensajero a Eliseo, quien se encontraba sentado en la casa junto con los ancianos. Antes que llegara el mensaje, Elías le dijo a los ancianos: miren, aquel hijo del asesino me manda a alguien para cortarme la cabeza. Cuando lleguen el mensajero, cierren la puerta y asegúrense contra él. No le dejen entrar. Ya oí los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje: los problemas que tenemos vienen del Señor, ¿qué más puedo esperar de él? Eliseo respondió: escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata. Estaban pagando, creo que 80 monedas de plata por una cabeza de burro que... Ay, yo creo que ahí donde comenzaron los tacos de seso, ¿no? De harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: eso no ocurrirá ni aun el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo, bueno, este hombre era un hombre lógico, ¿no? Y póngase a pensar. Están en la ciudad, están, no tienen, no, no, están, no tienen ya mucha comida, no tienen casi nada de comida porque ya se están comiendo hasta los animales de ellos. Están juntando el estiércol de pájaro para hacer fuego y así cocinar. No hay, por lo menos no hay leña. Y este hombre está usando la lógica, ¿no? ¿Cómo de un día para otro la gente va a poder salir afuera, sembrar trigo y en un día cosecharlo y poder vender el trigo de harina fina, ¿no? Es algo ilógico. Pero acuérdese, Dios trabaja donde no hay posibilidades. Eso es donde Dios es. Esa es su especificación, ¿no? Ese es su specialty, como se dice en inglés. Los verás con sus propios ojos, pero no podrás comer nada. 4 leprosos que están en la puerta de la ciudad le dijeron unos a otros: ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria y si entramos a la ciudad, allí moriremos. Si nos quedamos ahí, también nos moriremos. Voy a retroceder un poquito más. Y dice, Eliseo le dijo: no verás, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Ese es el versículo 3 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad le dijeron unos a otros: ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, allí moriremos. Y si nos quedamos ahí, también nos moriremos. Mejor vayamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir bien, y si no nos matan, pues que nos maten. Así que esa tarde los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios dijeron: el rey de Israel contrató a los jeritas y a los egipcios para atacarlos, y salieron huyendo esa tarde delante de todos, todos atrás. Abandonaron sus carpas y caballos y asnos y escaparon. Y como dicen, como matas mueres, ¿no? Porque si se acuerdan los versículos anteriores, el rey de Judá ya había contratado a Ben-Hadad y a Siria para que atacara a Israel. Israel la atacó del lado más norte de Israel. Y el rey de Israel ya estaba en el lado sur y salió para defender la ciudad de los sirios, ¿no? Así como matas mueres. Y los leprosos se acercaron al borde del campamento y se encontraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se levantaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no estamos actuando bien? ¿Hay en un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio? Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. ¿Cuál es la traducción del Evangelio? Son las buenas nuevas, ¿no? Las noticias de que Dios ha traído su Hijo, ha muerto por nosotros y tenemos vida eterna, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido pecadores? Los leprosos, si se acuerdan, el pecado, la lepra es el símbolo de pecado. Nos ha llevado Dios, nos ha traído, nos ha limpiado de todas esas, nos ha dado, dice que nos ha dado una vestidura nueva, nos ha dado muchas, nos va a dar muchos premios, nos va a dar una casa, y ¿qué derecho tenemos nosotros de callar lo que Dios ha hecho por nosotros? Una vez estaba yo en un retiro y estábamos hablando de unos jóvenes acerca del pecado. Y yo me levanté y le dije, yo le doy gracias a Dios porque Él me sanó de estas cosas. No quiero decir exactamente, pero todo lo que un joven pasa, ¿no? Sabemos las tentaciones de un joven, son muchas algunas veces. Y hubo un hermano que se me quedó viendo muy raro y después de ahí me perdió toda confianza que podía tener en mí, ¿no? Porque dijo, ¿y este pecador? ¿No? Porque esa es una de las cosas que tenemos en la cultura hispana, que somos muy cerrados y que no nos expresamos mucho. Somos muy machistas, ¿no? Y que yo soy aquí el jefe y me entiende. Y no nos expresamos mucho, o no sabemos algunas veces entendernos emocionalmente entre los hombres. Usted sabe, el papá le dice al niño, los hombres nunca lloran, mijo. Y son cosas muy raras, hasta costumbres muy raras tenemos, donde a los 12 años se les lleva a los jóvenes a los prostíbulos, donde hay prostitutas, y para que se hagan hombre, ¿no? Y son cosas muy detestables en contra de Dios, y que llevan al joven a mucha perdición. Pero mucha gente, y ese hermano que me vio de eso, no se da cuenta que Dios ya me limpió de eso. Ahora, porque Dios me limpió, yo tengo la responsabilidad de alcanzar a otras personas. Hay muchas personas en el mundo que están atrapados por el enemigo y se sienten que el enemigo está afuera, pero no saben que Dios ya los venció. No hice nada yo como leproso, nada más yo entré al reino de los cielos, Dios me limpia, Dios me da alimento, me da pan, me da espiritual, me hace crecer, me da riquezas, me da una vestidura nueva. Ahora tengo la oportunidad de alcanzar a otra gente y irles a decir, ¿sabes qué? El enemigo ya está derrotado. No estés sufriendo, como dijo aquel sabio, para de sufrir, ¿no? Y para los que me entiendan, so, para de sufrir y salte de ese pecado que tú tienes y ven a disfrutar lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Tenemos el derecho de hacerle como gente que pasamos por lo mismo, no a criticar, mira de dónde lo sacó de Dios, no, porque todo eso ya es pasado, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Entonces luego entraron a una carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dirigieron unos a otros, no estamos actuando bien, hay un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y le dijeron, nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie, no se escucha nada, solo el ruido. Y lo probablemente que eran un ejército muy grande, y el sonido que escucharon sí eran sonidos de carros, que Dios lo hizo, ¿no? Nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie, no se escucha nada, solo el ruido de los caballos y los asnos que están atados. Las carpas los dejaron tal como estaban. Los porteros avisaron al palacio cómo era de noche y el rey se levantó y dijo a sus siervos, déjenme decirles lo que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos en la ciudad. Y buena idea también, ¿no? Uno de los oficiales del rey dijo, que envíen hombres en 5 de los caballos que quedan, ya se habían comido todos en tacos. Después de todo van a morir como toda la gente de Israel. Mandémoslos para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos. El rey mandó a los hombres tras el ejército de los sirios diciéndole, vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán, por donde el camino había ropa, armas abandonadas. Los sirios habían tirado todas mientras se apresuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Entonces la gente salió del campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata, también tal como el Señor había dicho. So, todo el trigo que traían, las municiones que tenían los sirios para la guerra, se la trajeron, se la llevó a la ciudad. No tuvieron que cosechar ellos nada, sino que ahí estaba todo ya era para que ellos tomaran. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. So, parecía el Walmart, ¿no? Cuando en el Black Friday, que se dice aquí, donde hay muchas compras, donde la gente sale y a las 5 de la mañana y azotea la tienda y algunos mueren aplastados, ¿no? Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho, se podrán comprar 6 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada. Se podrán comprar también por el mismo precio en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial le había dicho al hombre de Dios, eso no ocurrirá ni aunque el Señor abra las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer de nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. So, como dijo, estaba bien, bien poetic justice, ¿no? Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo le había revivido y le dijo, tú y tu familia deben mudarse al otro país porque el Señor ha decidido que va a hacer una hambruna aquí durante unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho, se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por unos 7 años. Después de ese tiempo regresó a su tierra y fue a hablar con el rey para averiguar cómo recuperar sus casas y tierras. Y el rey estaba conservando con Getsi, el siervo del hombre de Dios, y el rey le decía a Getsi, por favor, cuéntame todas las cosas maravillosas que Eliseo ha hecho. Getsi habló acerca de aquella vez que Eliseo resucitó a un muerto. En eso la mujer a cuyo hijo Eliseo había revivido se acercó al rey, pues quería recuperar su casa y tierra. Getsi la vio y dijo, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo volvió a la vida. Y el rey le preguntó lo que ella quería y luego le asignó un funcionario para que se encargara de que le devolvieran todo lo que le pertenecía, incluso todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día que regresó. Hay algo interesante aquí que nunca me había dado cuenta. Siempre había oído de Getsi, ¿no? El siervo de Dios que fue y va y le pregunta a Hamán por las piezas, ¿no? Y si se acuerdan en los otros capítulos que vimos donde él se hace un leproso. Yo siempre me preguntaba, pobrecito este hombre, por la avaricia le fue mal, ¿no? Si se acuerda en el Primera de Reyes, cuando Naam vio que alguien lo seguía, se bajó del carruaje para encontrarse con Getsi. Ese mismo Getsi lo vemos aquí hablando con el rey, ¿no? Que me da mucha alegría porque me demuestra de que Getsi, yo creo que Dios, y esta es su posición mía, lo cura, ¿no? Porque está enfrente del rey y un leproso No, normalmente no podía estar enfrente del rey, ¿no? Porque era impuro, especialmente en la cultura hebrea. No, si vimos cómo el rey de Siria tenía a Naamán como general y él era un leproso, pero en su cultura no había eso donde el leproso tenía que ser puesto fuera, ¿no? Si había discriminación, yo creo que había para todo en todas las culturas siempre había discriminación para los leprosos, pero especialmente en la cultura hebrea tenían que sacarlo para afuera y era destituido de toda posesión y todo eso. Pero aquí lo vemos enfrente del rey testificando de las cosas que Eliseo había hecho. ¿Sí se acuerdan cuando Miriam se rebeló y habíamos hablado de eso contra Moisés? Y ella se llena toda de lepra y después le dicen, sáquenla para afuera para que y la tuvieron que esperar ahí y después Moisés ora por ella y Dios le dice que no, si un padre disciplinara a su hija, no lo iría, no sería impura ella por 7 días, algo así le dice, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que aquí Getsi está enfrente del rey y tal vez Dios lo cura, aunque Eliseo fue específico cuando le dijo que la lepra nunca se iba a alejar de su familia. Tal vez Dios lo cura y el pecado va a seguir en su familia y o tal vez Dios quita toda esa enfermedad porque este hombre se arrepiente. Yo creo que después de que este hombre se arrepintió, puede ser, mire, otra de las cosas que estoy pensando ahorita. Veímos cómo los leprosos estaban fuera de la ciudad, ¿no? ¿Sería posible que Getsi estaba entre esos leprosos? Y que él fue el que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir a decirle a la gente lo que hemos encontrado, no seremos, ¿me entiendes? Es posible, ¿no? Entonces, por eso es que Getsi está enfrente del rey. So, aún pasando esta persona siendo tan pecaminosa, Dios tiene gracia contra él. Y esas son puras suposiciones que nos encontramos leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y son puras cosas. Pero se me parece extraño que Getsi esté enfrente del rey cuando él es leproso. Lo único que yo puedo decir es que tal vez Getsi era uno de los cuatro leprosos que acabamos de leer, ¿no? Y sí, eso coincide con lo que estamos leyendo aquí, porque en eso haya gracia contra el rey y Dios lo tiene en el rey lo tiene en su presencia, ¿no? Y el rey le preguntó lo que ella quería. Y luego le asignó un funcionario para que se encargara de que le devolviera todo lo que le pertenecía. Dios es un Dios de segundos chances. Dios es un Dios tan tierno que me llena de alegría que uno puede pecar y puede venir y decirle, Dad, I messed up. You know, I'm a sinner, please forgive me. Y él lo perdona, ¿no? A muchos de nosotros, los que no tuvimos una relación como el padre, como yo no la tuve, es un poquito difícil algunas veces llegarle a Dios, ¿no? Porque no tenemos la experiencia, pero es la única relación verdaderamente que nos llega a expresar lo que se siente tener un padre. Decirle, God, I need you, Dad, I need you right now. Help me, Lord, help me. Y Dios está ahí para perdonarnos todo lo que hemos hecho. No importa lo que sea, Dios nos llena. Eso es su cualidad que más aprecio yo a Dios, es su cualidad de perdonarme cuando cometo errores en mi vida y de bendecirme, ¿no? Y lo digo con una forma de que tengo mucho respeto para el Dios que me sacó de todo el pecado que yo andaba y me vistió de vestiduras y me ha prometido vida eterna, ¿no? ¿Quién soy yo para merecerme esto? Pero Dios lo ha hecho. Después Eliseo se fue a Damasco, Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y se le informó que había llegado el hombre de Dios. Si ¿Sí se acuerdan que tal vez yo creo que Ben-Hadad era el rey que Naam, el leproso había lo había mandado a Israel, ¿no? Porque vemos aquí que él acude otra vez al hombre de Dios. Después Eliseo se fue a Damasco, Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y se le informó que había llegado el hombre de Dios. Entonces el rey Ben-Hadad le dijo a Jezabel, a Jezreel, lleva un regalo y ve al encuentro del hombre de Dios. Pídele que le pregunte al Señor si me voy a recuperar de esta enfermedad o no. Entonces Jael salió del encuentro de Eliseo, llevándole un regalo de todo lo bueno que hay en Damasco. Se necesitaban 40 camellos para cargar todo. Al acercarse a Eliseo, Hazael le dijo, Tu seguidor Ben-Hadad, rey de Siria, me mandó a preguntarte si vas a recuperarse de su enfermedad. Entonces Eliseo le dijo a Hazael: anda y dile a Ben-Hadad que va a recuperarse, pero la verdad es que el Señor me dijo que de todos modos va a morir. Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que le dio vergüenza a Hazael. El nombre de Dios comenzó a llorar. Hazael le preguntó: Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó: lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a los jóvenes y a sus bebés y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: yo no soy más que un perro, ¿cómo puedo yo hacer todas tales cosas? Eliseo, y yo creo que sí ya tenía intención este hombre, porque no dijo que Dios me libre, sino lo que está diciendo aquí: ¿cómo yo puedo hacerlo? Yo no tengo poder ni autoridad para hacer eso. No está diciendo que Dios me libre de tantas cosas. Eliseo le contestó: el Señor me mostró que serás rey de Siria. Entonces Hazael se retiró donde estaba Eliseo y se fue a ver al rey. Ben-Hadad le preguntó a Hazael: ¿qué te dijo Eliseo? Hazael le contestó: Eliseo me dijo que vivirás. Pero el día siguiente Hazael tomó un trapo mojado, cubrió la cara de Ben-Hadad y lo asfixió. Al morir Ben-Hadad, Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá, y el quinto año del reinado de Joram, hijo de Acaz, rey de Israel. So, Joram, hijo de Josafat, ya Josafat ya había muerto, y Joram, hijo de Acaz, rey de Israel. So, aquí como dicen, nos mixteamos aquí un poquito, porque si se acuerda que habían Jeroboam y Joboam. Ahora hay dos reyes que se llaman igualmente, son idénticos: Joram, hijo de Josafat, y Joram, hijo de Acab, rey de Judá, que reinaron en el mismo tiempo también. Y lo más probable es que se pusieron de acuerdo, ¿no? Lo más probable es que se pusieron de acuerdo el rey de Israel y Acaz y Josafat para nombrar los hijos de la misma forma, ¿no? Joram tenía 30 y 2 años cuando comenzó a su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén. Pero Joram se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no agradaba al Señor. Joram se comportó como la familia de Acaz porque su esposa era hija de Acaz, de Jezabel y Acaz. Pero el Señor no destruyó a Judá por la promesa que le había hecho a su siervo David. El Señor había prometido que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró a su propio rey. Entonces Joram fue a Sarid con todos sus carros de combate, pero el ejército edomita lo rodeó. Joram y sus oficiales lograron abrirse paso durante la noche, pero los soldados de Joram huyeron cada uno a su casa. Así que Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libna también se rebeló contra Judá. Todo lo que hizo Joram está escrito en la historia de los reyes de Judá. No tenemos eso, nada más tenemos las crónicas y los reyes. Joram murió y fue sepultada con sus antepasados en las ciudades de David. Ocaías, hijo de Joram, reinó en su lugar. Ocaías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá en el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acaz, rey de Israel. Ocasías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá en el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acaz, rey de Israel. Se hace un poco menos confuso porque ahora el hijo de Joram comienza a reinar, Ocasías. Ocasías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era hija de Omri, rey de Israel. Y si habíamos leído esto, aquí los reyes, los dos reinos se comienzan a entrecasar entre ellos. Y Ocasías hizo lo que no agradaba al Señor, hizo muchas maldades al estilo de lo que hacía su familia de Acaz, porque su esposa era de la familia de Acaz. Si ¿Sí se acuerda en Génesis cuando dice que los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas del hombre? O de las hijas. Mucha gente dice que fueron ángeles que se casaron, que eso es imposible. No puede pasar eso porque el espíritu no puede ser mezclado con la carne, eso es imposible, ¿no? Y yo creo que la única razón por qué la gente lo dice eso es por el misterio que se crea con eso, ¿no? Que gigantes salieron de eso. Pero sí sabemos, hay muchos gigantes. Yao Ming, 7'2", ¿no? El hombre más grande del mundo, mire como 7'9" o 8'2", algo así. casi, casi 2 pies menos que Goliath, ¿no? Y sí han habido gente grande. Pero aquí la gente de Dios, que es la descendencia de Judá, la descendencia de Salomón, se comienza a mezclar con la descendencia de Acaz, que era el rey de Israel, y comienza a pervertir todo esto, ¿no? Ocasías se alió con Joram, hijo de Acab, para luchar en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. So aquí hay otro rey ahora. Hazael, si se acuerda, Hazael fue el que mató a Ben-Hadad, rey de Siria, pero los sirios hirieron a Joram. Por eso el rey Joram tuvo que regresar a Hazael para recuperarse de sus heridas. Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Esto es bien importante porque cuando lleguemos a Jehú, que es el capítulo 9, vamos a ver cómo Jehú va en un carruaje bien rápido y el rey de Israel, el rey de Judá, va a visitar al rey de Israel, ¿no? Porque dice aquí, aquí dice, permítame. Por eso el rey Joram tuvo que regresar a Jezreel para recuperarse de sus heridas. Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Joram va al templo de Israel, a la ciudad de Israel, ¿no? Que es Samaria, me parece. Y Joram, rey de Judá, que vive en Jerusalén, va a visitarlo. Y ahí es donde nos confundimos, porque cuando llega, bueno, vamos a leer eso en la otra lectura, se nos está haciendo grande esta lectura, y espero que esté aprendiendo un poquito más de lo que son las cosas de Dios. Esta lectura es un poco grande, 50, casi va a ser casi de 1 hora, pero quise tomarme mi tiempo. Es de mañana, ya me tomé como 3 cafés antes de leer. Me siento bien fresco ahorita y yo creo que hay que pedirle a Dios que vaya todo bien el día. Tengo que ir a trabajar y todavía está temprano, pero voy a ir a trabajar como en 2 horas. Y me da mucha gracia que usted esté escuchando la palabra de Dios, que usted se esté motivando a escuchar la palabra de Dios. Acuérdese, 2 cosas que le quiero de dejar. Como dicen aquí en el hood, stop snitching. Vamos a hacer una camisa en la iglesia donde diga stop snitching. That's an inside joke for those people that they're from the hood. So stop snitching. That's one thing that I want to tell you. And God bless you. Go to our website, mawministries.com, and you can find a lot of resources there. You can find software. Si no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página, mawministries.com. He estado viendo, uso yo un programa que se llama The Word. Se llama In the Beginning Was the Word. Y lo he estado viendo que lo acaban de hacer un upgrade. Y tiene el programa, es un programa muy bonito. Y me emociona todo porque el programa fue escrito por una sola persona nada más. Y no tengo aquí exactamente el nombre de la persona. Pero déjeme buscarlo para darle una cita correcta y darle crédito al que merece el crédito. La persona que escribió el software se llama Costa Sergio y es griego. Y siempre me impresiona que Dios use la tecnología para motivar a la gente a aprender un poquito más de Dios. Es lo que a mí me llena mucho de pasión. Poder hacer software que usted le pueda llegar a que usted crezca en la vida espiritual. So, check out the software. Tienen un update. Tienen todas las Biblias que usted quiera leer. Hasta la tiene en griego. Y eso es lo que me gusta más, porque usted puede ver el versículo que usted quiere, la palabra en griego, lo puede buscar en el diccionario. Y ¿sabe qué? Es gratis. So, that's the best thing that I like. Ok, so como le dije, si usted es una persona que tiene el ministerio de la comunicación, déjelo, arrepiéntase. Y si usted tiene un amigo que usted le ha confiado, no se lo diga a nadie. Aprendamos, porque estamos todos ahí en el mole, ¿no? So, may God bless you, thank you, and hope to, if you have a comment, go to iTunes, you can write a comment if you want to help the ministry by doing that, do it. Si usted tiene un comentario, por favor vaya a iTunes. Ahí tiene en iTunes, si usted busca mawministries.com, va a ver todos los shows que hacemos, Biblia Diaria, y me puede dejar un comentario ahí. Si usted tiene un comentario, por favor, mándeme un email a info@mawministries.com. También me puede mandar un email personal a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.